si hablamos de estos temas, quiero irme y saludar y felicitar por los 10 años de vida y por muchos 10 años más a Noelia Walter, presidenta de la Peña de Pilar, Bernardo Romeo. Muy buenas tardes, noches. Ay, ya estoy mareada. Noé, te habla Daniela. Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Desde ya agradecerte por estar con nosotras nuevamente y contarnos un poco cómo es para vos cumplir 10 años con la Peña de Pilar. Y además, cuando si decimos 10 años atrás, vos, Noé, tenías 17, 10, 18 años. Sí, bueno, todo el mundo me pregunta lo mismo porque yo estoy desde que nacimos, digamos, desde que nació la Peña acá en Pilar, tenía 16. Mi papá en ese momento fue uno de los que la fundó junto con Fer Sosa, que es por ahí el más conocido, que fue presidente durante todo este tiempo hasta que comencé yo. Bueno, en ese momento mi papá era el vicepresidente, yo ayudaba, no podía tener un cargo porque era menor de edad, aunque ya era socia, y bueno, cuando pude empecé como secretaria, pero ahora estamos en otra cosa, ahora mucho, digamos, con mucha más responsabilidad. ¿Cómo fueron estos 10 años, ya que estás desde el comienzo? Tu papá fue uno de los fundadores. ¿Cómo fue creciendo la Peña de Pilar en estos 10 años, Noé? La verdad que creció muchísimo. Empezamos con un grupo muy muy chico. Empezamos haciendo reuniones en casas de los integrantes de las peñas y de a poco fue creciendo. La verdad que el boom fue, digamos, en los últimos 2 años porque ya contábamos con un lugar donde poder juntarnos, que eso nos cambió totalmente porque pudimos abrirnos a la gente que no conocíamos, que se iba agregando. Las redes sociales también tienen un papel importantísimo en estos últimos años en lo que creció la Peña. Así que la verdad que pasamos de todo, ¿vale? Pasamos por distintos momentos. Por suerte, la verdad, nunca lo que rescato y veo en diferente tal vez de otras peñas que estuvieron acá en la zona es que nunca tenemos peleas. Nosotros tenemos como lema es tratar de no manejar dinero. Nosotros no queremos estar en contacto con plata por el hecho de que no queremos tener problemas ni peleas. La verdad, nunca tuvimos una pelea. Y bueno, y tratamos de acercar a todos los cuervos de Pilar al club y también de hacer cosas a beneficio, que es lo que estuvimos haciendo, digamos, a lo largo de estos 10 años. Buenas noches, Noelia, soy Romina. Y bueno, vos eras muy chica cuando arrancaste, tenías 16 años. En aquel momento, ¿veías que podías tener alguna injerencia? Sos presidenta, nada más nada menos, que de la Peña. Pero en aquel momento tan chica, ¿tenías alguna, no sé, visión que podía ser lo que sos hoy? Y de estos 10 años, ¿cuáles son los eventos que más recordás, que más te marcaron en la vida institucional de San Lorenzo? Hola, Romina. Mirá, te soy sincera, no me lo imaginé en ningún momento. Yo creo que en algún momento lo conté, pero cuando, digamos, se decidió, cuando en un momento hablamos con Fernando, que había sido el fundador y que era presidente, él se estaba recibiendo ingeniero, estaba pronto a casarse, no tenía el tiempo que tal vez te requiere cuando querés hacer cosas, la responsabilidad de ser un presidente. En realidad todos somos iguales, pero siempre hay uno que tiene que estar más o dar la cara, digamos, cuando hay que hacer alguna nota. Entonces él no contaba con ese tiempo. Cuando hacemos la reunión, esto es en 2011, para ver, che, cómo seguimos, cómo avanzamos con esto, ahí nos damos cuenta que él agarra y dice, bueno, yo no puedo por un montón de motivos, me gustaría que sea Noelia. Yo ahí me quedé helada. Yo pensaba en proponer a uno de los hombres, que es uno de los hombres más grandes, y la verdad que no, todos dijeron que sí, en el momento hicieron una votación, y yo no, esa noche no dormí. así que la verdad que no me lo esperaba en un momento, ni cuando empecé, ni en ese momento que íbamos a plantear un cambio, así que me tomó totalmente por sorpresa. Y en cuanto a los eventos, bueno, nosotros el primer evento fue en 2004, que es la oficialización de la Peña, donde se hizo una fiesta, que vino la gente del club. Y después fuimos haciendo fiestas todos los años, hicimos con Pacet y con Acosta, que viven acá en Pilar. Hicimos con Michelini la despedida cuando él se retiró del fútbol en 2005. Después hicimos con Romeo, que es nuestro padrino, acá que vino muchísima gente. Otra fiesta el año pasado hicimos con que vino el Coro Móvil y logramos agregar 118 socios nuevos al club. Y una de las últimas tareas también que hicimos acá, que fue muy importante, fue una entrega de juguetes que nos acompañó. Tuvimos el gran honor de contar con la presencia del Pipi Romagnoli y de Migliore, que nos ayudaron y estuvimos repartiendo juguetes acá en Pilar. Así que, dentro de todo, en estos 10 años, la verdad que se hicieron muchas cosas más, como campañas de tapitas, pero eso es lo que más resalta o lo que más se debe acordar los pilarenses por la presencia de los jugadores, que es lo que la gente siempre busca. Buenas noches, Noé. Te saluda Male. Y te quería consultar con respecto a esto de que, bueno, empezaste muy joven, sos mujer. ¿Recibís asesoramiento de tu familia o de algún hombre puntualmente? Porque, bueno, siempre, en cualquier tema, no solamente en lo futbolístico, sino en cualquier tema institucional, social, siempre como que está eso, ese carácter machista de que por ahí, al ya haber presidentes, la mayoría son presidentes varones, por ahí es más complicado, siendo mujer, bien, proceder. Por ahí, ¿de quién recibís asesoramiento o consejos o que te digan más o menos cómo podés ir manejándote o si vos misma los aceptás y las haces caso? La verdad que en la Peña somos varias mujeres que estamos en la misma comisión directiva, tanto la secretaria como una vocal. Nunca en ningún momento se hizo diferencia. La verdad que desde que se decidió en ningún momento pensó, sí dijimos va a llamar la atención, pero también por mi edad, no solo por el género, y la verdad que en ningún momento se hizo diferencia desde la Peña, a algunos se le ocurrió decir, necesitas que alguien te diga algo, o sea, no, en ningún momento. Y en cuanto a mi familia, siempre el apoyo 100%, saben que yo soy cara dura, que me iba a encantar esto de poder estar al frente, y la única recomendación que por ahí sí le da más temor a mi familia es el tema de los micros, que es un tema por ahí más delicado porque lleva mucha responsabilidad, a la vez es más peligroso. Bueno, ahora no tenemos los partidos de visitante, por lo que disminuye un poco el riesgo, pero cuando uno va en micro siempre corres el riesgo de cruzarte con otro colectivo, con un auto de alguien que tiene ganas de pelear o alguien que te tira una piedra y te perjudica. Nosotros, la Peña es sumamente familiar, van muchas mujeres, muchos chicos en los colectivos, entonces ahí fue cuando mi familia me dijo, mirá, nos da un poco de miedo, es mucha responsabilidad para vos y para todos en general, para la Peña, pero bueno, nos pusimos de acuerdo, nos pusimos a trabajar en conjunto y se hizo igual, así que la verdad que no notó una diferencia, no me hicieron sentir nunca una diferencia, ni siquiera de parte del club tampoco. No, y con respecto a, bueno, seguramente tus actividades en la Peña las haces gustosas, seguramente con gusto, pero ¿cuánto tiempo te quita de tu vida personal, digamos, para hacer tus actividades propias? ¿Tus estudios, o no sé si trabajás, o tu vida amorosa? ¿En cuánto se liga y cuánto tiempo le quitas justamente a esas cosas para dedicarla a la Peña? Y la verdad que lleva tiempo. Obviamente que uno lo hace con gusto, pero como decía antes, el presidente anterior llegó un momento en que dijo, la verdad no puedo encargarme. Pero lleva tiempo. Por ejemplo, el sábado, yo soy futbolera en todo sentido, juego al fútbol también, tenía un torneo y le tuve que decir a las chicas, disculpen, pero tengo que estar en el micro. Entonces ese tipo de cosas, si bien yo siempre voy a la cancha, o uno cuando va en micro sabe que tiene que salir 3 horas antes, que está, hay que tener para ver la gente que va, para cobrar. Entonces, bueno, lleva por ahí un poco más tiempo del normal de cuando uno va a la cancha en auto, tranquilo. En general no, más que eso no. Después en la semana cuando hay las reuniones yo sé que sí o sí tengo que estar, cuando hacemos las reuniones de la Peña, también cuando se hacen las reuniones del departamento de Peña, que por ahí me retan porque faltó bastante. Sí, lleva un tiempo, pero obviamente uno lo hace con total gusto, que es como que no le pesa, por lo menos a mí la verdad que no me pesa. Mi familia está acostumbrada y en mi vida amorosa, mi novio lo conocí en la cancha, así que ya es algo que compartimos y algo en lo que me ayuda muchísimo. Por último, Noé, hablábamos de los 10 años. ¿Se viene alguna fiesta de la Peña de Pilar? Sí. Cuando fue el aniversario fue el 11 de marzo, la semana pasada, nos juntamos, digamos, entre pocas personas acá de Pilar que participaron desde el comienzo, digamos, de la Peña. Pero te hemos pensado en noviembre hacer una fiesta ya más grande, festejando estos 10 años y obviamente contando con la presencia de Bernardo Romeo, que ya nos prometió que iba a estar, obviamente por ser nuestro padrino, y también estuvimos hablando con Matías Lames, que no pudo venir el año pasado, así que está más que comprometido para venir este año a nuestro aniversario. Perfecto, Noé. Bueno, agradecerte nuevamente por haber estado por los micrófonos de Buenas y Santas, mandarte un beso enorme y estamos en contacto, Noé. Bueno, la verdad les agradezco porque desde que empezó el programa, primero que me encanta porque son todas chicas, pero segundo que siempre estuvieron, sobre todo vos, Dani, en contacto con nosotros y bueno, y tratando de difundir lo que hacemos, así que yo sé que lo mismo hacen con las otras peñas, nosotros lo hablamos cuando hacemos las reuniones en el departamento de peñas, así que por nuestra parte también agradecerles el espacio, que es fundamental para nosotros, porque hay mucha gente que todavía no conoce lo que hace una peña, así que qué mejor que a través de ustedes que se enteren qué es lo que hacemos. Muchísimas gracias, desde ya siempre tienen los micrófonos abiertos, y mandarte un beso enorme, ¿no? Gracias, un beso para todas. Besote. Ahí pasaba Noelia Walter, presidenta de la Peña de Pilar, que cumplió 10 años el fin de semana pasado.